Chaupi Punjabi, tuta yarka, tuta yarka. Pacari pacha cada día. Ya tu data mis escanches. Kaya kimi kachi. Big naku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Big sinaku. Uida ikunawa. Neupa yuya ikunawa. Big sinaku. Ya sanakunawa. Taki kunawampash. Big sinaku. Kai pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Kuna mama kuna y manas ta kangichi gaji pachata chari paichi xamu pasun haji jachu yaji kungichi haji jachu pakta kungichi nya pas kuna punja hasta wan kanya kai kanji ripunja kuna kazari pimi tigra munchi riksina kuyu yachi wan hasta wan ka suk suk rima ikuna ninchi yaka yu yachi kuna sin zata taki kuna sata karana kuspa katin kapak kikin kuna pa kuchuman kikin kuna pa laduman kikin kuna pa kuya chipi pakta yai kurimunchi masikunaza nyukasuti angel criollo shungumanta pachana paita karapani sin zata más y Daniel Castellanos ni canchi rimachi WhatsApp ni apa y pastigra música na chupa sa kunzata ni canchi taka wachasa ta sakirka sin zata más y kuna hasta wanka pa y tapas y upachanchi kuna pas ni ni canchi wan pacta que es comanda más y Marcelo Atupaña y manas ta kapangi así ya chu kapangi así ya chu pacta rimungi así ya chu kaiman kuchu ya mu puan pangi más y gum Ali ya me dio cuenta chay mo pani. Y manaja te kangichi masikuna si najata kai kitu bija pi kausa kuna. Si najata shukti shukti jakta pi uya kuna tapas. Si najata kai nisunchari shukti hatung mama jakta kuna pi si najata nyukanchi kai Ecuador kuja pi de shukti marka kuna pi uya kuna tam. Si nami kang ya mi kanchi kuna ya awaki punja pi kanchi. Si najata nya kai kija pi si nya tunya ratu kuri rina kai inti rai miniska kija. Si nami kang si najata tukuy chishikuna shina ñukanchi takikunawan shinallatak ñukanchi ruraykunawan ñukanchi yachaykunawan kaypi rimanakunkapak shamunchi riksinakuy ukumanta shinallatak Marcelo Atupaña kikinkunawan ari mashikuna shinaspaka kunanpika ima uyashkanchi kayna chishimari mashi Marcelo astawanka uyakuna astawanka kay mama tungurawan rikcharishka nin Ajá, mamá tengo. Ari si nami kan kutin de la niña paika ña hasta ya pa ya pa tolera chik de jote pa ipsi ña stawan kolera pa ña ña tuku chay nisun chari rumikuna pa imalata mi chari kopi pa kona ya sitas ka yariska nin nachu. Ari ari ari piñaza mi kaska nin e sinapas sata richariska sinapas chay mamá tengo rawa nin chaka urku kuchukuna pika usa kuna sata kinguna pas a nin chaka pakta rikuya kangichi ña ta kwa kin ka na pacha mama pa hima roiwan ka ima nyukanchika ima ninja ka pakta usai tukunchi pa ipchina chimba puranga pa na chu hasta wan ka pacha mama pa ninja ka voluntad pisaki usanchi wakin pika na chu masikuna sinapas pero nyukanchika imagina nin prevención ajichirina ajichirina kanchi hasta wan ka ya pa ama zaki kuna tiachun sina bueno ima pipas wakin pika ya pa confianza, confianzudo que suba acá hasta unca walking pica pactan chilla nacho y sin amana y mata pues ya aquí pica y hay urma y usan chilla nacho mana pacta ricos camanta sin apas chaito viamos cani hasta unca mama tungurawa caina que rixia risca ni machicuna ari sin amical china ya tak sukti ni caina caina punchaya nacho ni sunchari caino canchi sukti ya está pinacho Palestina ni kunchi sa imay pin mizaki hatun jaki kona tiya makana kuy kona makay na kuy kona tiya kon kasi toki ponja kona sina jatik pay kona mi niya kono ka nisun chari su su pacha kona ta jami niya pay kona ka nisun sesa fuego alto fuego nishkata pay kona ka raska o sama kon kona asa pacha kona taja Ari. Chinapas, chaypika, bueno, ya pasa, uye chipini kurkanchi, wakin pika, na pacta, bueno, tau que guata con nada para ir con alguna cana que usamos que con niuca sata si quieres que cada curcan y mai guata mata si chay que usamos ni para rico un bar y manacho chay cama chich chay apunche pues si ni para recitar con nada biblia ni spam chay pica nacho su episodio tian manacho chay Moisés ninchu y machia Moisés más te chay Israel más y con nada yo chine más risca chay Egipto manda chay guata con una manta ma fin ya no que usamos que se con chay caña at cachpa paikuna nin chusku patzak ñaupa imashte ninkuna pika era cristiana nishkapi kanchikanachu chaymanta kuna pika 2000 imapi mikanchi 2014 nishkapi kanchika tos chay watakuna manta mi kazarir kanin hasta un kachay makana kuna shina pues bueno wakin pika samaspa kuna pipas ña kaina pika asat samarishun nishpa cese al fuego nishkata hasta un kari nishkakuna nin ojalá hasta un kachay kuna ka ajiman kashkakachu nacho mashikuna pero mana sukpacha kuna yapak sinuskinya tuku. Ah, definitivamente. Sakirichuñari, tukipacha poñacha y sakirichuñari que es para acá cercano. Bueno, si no pas, chayis que hay novedad esta uyescanchi, si no pas, chasquipas un chari machi, rumi, sama y chari, yamberla de zarangu, ya imagina me canga, y manaza machi, así ya musca capay, maimanta ricuringi, asata kipayamugungi, camba churi, o ya musca en can. Ari, más te paipas más rixisa nispasamun, maita camba pugzana nispama taputa pusamu. Ah, camba pugzana oculta rixinga ponis. Ah. Oh. Sinapas, allí se busca Masiali. Paini. Paini chirigu. Na paika paika pingaija pingaija. O pura ma paika pugja. Ah, ña, sina que yo cancho na pugja sani. Sinapas, Masiali se busca ka pais hasta banca imanichiza kunampak suk yuyay kunata karanakungapak pero manera sayman sayispan suk takita ñukaka apamurkani mashikuna karangapak suk takita karangapak astawan kari ña mashi Danielta karachun nishpa churay nishpa mañashun yari. Thank you. Shinami karu ladito manta kamba kuchito shamukunchi, kambu ladito shamukunchi, chaski wayari nishpa nyukanchipas yaikorimunchi kunan kai kanchidri punja kuna kajaripika hasta wanka nyukanchipak suma taki kunata paskarangapa kai mashi kunaka kausak nishka mashi kunamikan hasta wanka chimborazo marka manta kacha kiti jimanta shikuna pai kunami kai suma takita karaspa shamukurga kunakunan kai pacha kunapi. Ali sumo takigo ma masigo sinajata shuta masikunapa sali kachipaka sina monaspaka kika muichi mai manda kika muita ushanga sina takigo ma tamanyanga pa mayanga pa ka a ver nyukanchi kai ninchi jaka sirma chaski nicho sirma chaski ka sí. Rixinakui@gmail.com nishkaman chay man kika muigo shangicho anda kachipaka Facebook ima pipas nyukanchi mashi Marcelo mi pacta punjata rikuspa yajin hasta wanka chay pipas Rixinakui uyachinachu ñukanchi llakta kunapi o mana kashpaka ñukanchi kawsay kunapi wakinpika piwan o pikunawan ima yuyarikunapi ima ari ninakushpaka mashna kama maykamatak paktachi ushanchik maykamatak paktachinchik o chay yuyarikunataka maykamatak astawan karin alli pacha nishpa chaskinchik mana kashpaka imaginata kanchik nachu kunan kunapika mashikunaza astawanka ninchi llaka administración pública ninchi chay imapika nin si no hay escrito imagina ninda también chancona los papeles hablan hispanín nacho ari chapiko wagin kuna ninchi pero mai pizza kerin ima runa pag nishka kuna yuya rishka kuna ima ari nishka kuna pakta jinga pag ti nishka kuna mai pizza kerin hispaninchi chay kuna tasa tarisina kuna pag castellano pe nishpa ka valor de la palabra sinamikanga nacho pikuna tag ari nikunataka alli kachi ushan pikunamantak chaytaka ninchak paktachinakanchik pikunaman kashpatak paktachinakanchik nachu mashikuna chaykunata asata rimanakunkapak kunapika tiyarishkanchik mashikunalla shinaspaka asata yuyarinakushun mashi Rumi Samay y mashi Marcelo ñukanchik llaktakunapika killkatakchu alli kachinchik o ima nishka kunatachu alli kachinchik imashina rikushkankichik kinkunapak llaktakunapi kinkunapak kawsaykunapipash mashikuna. Kikinguna uyan yashkangichu shimacha shuk rimay tiyan nashu wawakuna ña ashaguta ña ta ma nishpa ña kallaripika mamakunaka kashna nachu nin ña shimituyan nin shimituyan kutin ña chay wawa hatun yashpa ña imatapash nipika mashtimi o sea, nara wawa kunaka chay nara simi tu yakllapita nachu llullu wawa kakllapita shuk rurayta shinanata yachan nachu wawa kuna ña wacharipi shimiguta siran shimiman yakutalla siran nishpa ama likishimi kankichu nishpa ama llullata ninkichu nishpa ña kutin kampak nishka kunaka tukuy ruray pallakachu nishpa o sea tukuy kawsaypa kachu nishpa nachu chitaka ruran chayka chay ruray kunawan ña ñaya chishpasakin nachu wawakunataka ña runa kawsaypika ñaya chishpasakin ñukanchipak shimi imapak shimi kanata ñukanchipak shimi ñukanchipak rimajuy imapak kanata chayka chaypima ñukanchipak nishun rimay yachayta nishun chaypi ña tarpushpasakin kuna nachu shinapash ña kutin ña ashaguta ña hatun yashpa shinakunambika yashna wasikunaman rishpaka mashti kilkanata ashkata yachachin nachu kilkanata kashka yachachin kilkanata kilkakatinata kilkanata kilkakatinata chayka chay siri shamunchik mashti wacharish mashtimi picha wata aguta o chusku wata aguchashkamanta wakinkunaka kimsa chunga wata charingakaman wakinkunaka kimsa chunga pichata charingakaman chay siri kawsanchik kilkakatishpa kilkaspa chay iskegutaz me chis kawsan chikunangam chay ka chay japi nyukan chiyuan chay chaywancha mi nya kawsika rura ringa chinachu y sinapas kawsika na chay japi chaywancha rura ringa shukunawam shima rura ring chay ka shukta yachakunakuna mi mastipaka y tukushka sakirin chaypi mi chay kilkaspa kilkaspa kausaipi, kilka katispa kausaipi, chaypimi kilkaska kunasha ima pipash alikachishka sakirin, manas alikachishka sino que chaymi shuh kausa ilaya sakirin, o sea chaymi kausa ikan yanchi y nashina kan mastimi mishukuna kausaipi ka sino ya está que Europa causa épica, que el casca ca asca tapacha mi más de mi rurán, chay mi nacho chay atahualpa nacho happy to kushka punja pica nacho nacho chay atahualpa ca nacho chay más de mi padre Valverde nacho padre Valverde hay que caipi mi nuca chita oye punja pa chime nispa copi ca nacho atahualpa happy pa nacho rinchima churán caí canai mata pisninga ni, sino oye cuyo chupa marikaskaning, ma kai kai mater nis pakaro mas saking nas. Kai ka apunci pasiminik pia. Kai ka apunci pasiminik pia. Cheika mas temi kamba apunci ka upa kaskan nis pakaro mas tang nas. Cheika cheipi pandre valverde kan nas. Aska finyarin, ima tata sitahun. Cheipi kasitahun, cheikil kaskata mas tahun. Na shimita kashitahunga kilkaskata mashita mana imaniskata shitanga mana imaniskata kamana shitahunga kilkaskata mashitahu chayka chay paikuna pa kausa ipiga kilkaskaka yapaya mi o sea imasta nisha shu kausa ilaya makan o sea shu kasi no ipiga nashu vida paralela nishu vida paralela nishkata macharin ñukanchi pa kausa ita charinchi pero shinapas kilkaskapish ma shu kausa ita charin o sea wakimbika ñukanchi tapis yali causita macharín. Kilkask. Pai con la pacausipi. Cutin nyukanchi pacausipica, nacha y kanga, nyukanchi pacausipica, nyukanchi shimi tuyashka, nyukanchi pa fukuiwan, nyukanchi pa samaiwan, samaiguta churashka shimigo, chaymari causa y shimi. Cutin kaishu pica, cutin kilkaska ma causa y shimi. O sea, chica, chaypi ma nishun shugo actari, shugo makanahu y tian. Y chaitaka kunangaman mana yapa hamu tan chica chaitaka ima manda sinakakta wakin pika ninkuna por ejemplo ninkuna a ver runa kuna nitsa ka nyukanchi yakta yuk kausa ikuna manta rikushpa nin kikin kuna pa kausa ituku yuya ikuna yacha ikuna ka oral minin na kilkaichu na kilkeskaka na ima tieskachu nispa wakin pika nirin kuna zana sina nispa kotin nyukanchi pas ninchi asin nispa ka kilkana sa kirin nispa wakin pika chaita o puntan ya chita mai pika churanchi pero si napas por ejemplo wawaman raji ya chachikus bakanin por ejemplo amayuya kangi nispaka nya kikin imata nishkata pakta china kaspaka arinin ni nata ya chankuna nyuka mama kunata uyiskan nyuka mama ata nyuka hasta unka nyuka estawan nichaka nyuka abuelita ta uyiskan por ejemplo imata pas pakta china ta usaspaka arinin na pacta china kispa na mana usas paka mejor mana usan hecho ni pues Joaquín pica allí está queringa ni traigo que arininchi na pacta chivo usas paka ya yo canchi pura zata aninchi zaka zakiri na kunchi zaki con amor orianchi tacho y chapi ninchi mai kamata yo canchi ka kutin achik ya ninchi zaka shungu manta pacha imatapas rangapa imatapas pacta chinga paka allí pacha ninchi zaka ari ninchi tacho y kuna pika wakin pika chay kuna wak jirish pasina rikurishka rikurin yuka pika O sea, más que nunca enchi causa ipi, nunca mamita, ima nunca te dije man, mana nanita ya chan, o sea, nita mana nita ya chan, pero si no pas mana nito kun, o sea, tú cuí tapi pas mañana pica, mana ima sina mana nito kun, chica tú cuí tama arinin, y mana pactan a pocas papas. Chica, nunca si mana ya pa hamutani imas ni imamanda mana ni tokun. Nacho ikin ima utaw si manyanga pasa muangi chika nyuka manda charis papas ari nina tokoni isens pa nyuka manyas uta manyas pa nyakuti kikinda yana pana urmani chika sina kang wasa chika mana tiang mana nina mana wasa tita ka tiang nacho sinapas mana fangasa mana nita usanchi y chayka imasa tanisha ñukanchipa kawsa y shina rurarishka rikurin o sea kasi no pinishpa kanacho eso es cultural o sea na ñukanchipa ñukapa munaisha na ñukapa shina yachisha kan tukuisha shina yachakanchi y maihamba shina niktaka yakta pika nacho yakta muyundi ayukuna mana alikachin pero o sea kikiniku mana ni tukun pero si mana nishkamanta o sea ari nishkamanta ka o sea may manta kaspa pero paktachin ka na mana na mana ari nishka kipa maski unaipi hikayashka pas paktachirin pero paktachirin ari o sea chayma pero chay ari ni ora nishpa zaka sumasyon imapi yana pangapo nishpa zaka yanyuk yana pasami nishkamanta ka ima pacha pas paktachina paktachinta na ima ari yuka yana pasami chakinya kungas sakirin ka shugo a ver, kichwapi mi mana ya pachita hamutani sinapas ñukan chipa pachakuna ma shuk pachakunapi kawsanchi mastimi wakinkuna ka tiempo gerundio nin castellanopika y mas te kichwapi ka tiempo gerundio nin y mas te gerundio ka indo ando eso chay nacho progresivo ya nacho chay ka kutin castellanopika tiempo pa tiempo relativo nishkata kawsankuna. O sea, cotiñucan chica tiempo paralelo, tiempo gerundio y tiempo paralelo, pero ya palío más, nada na ya para jamón técnica, más tiempo. O sea, ñucan chima, causanchi, y más se tanisha, tuku y pachapi causanchi, o casi no pica cósmicamente causanchi. Nada, si tu pacha, nacho, casi no pipas, nacho, más chicuna, ¿cómo está, ni pica? Aquí pasando, ni. Aquí pasando chica pai más de mi casa no pichica na tianga che aquí pasando que na tianga casi no pica casi no pica tian solo pasé paso o pasaré chay llama tian na tianga aquí pasando chica casi ya quichua ya pima chica tian caipi ya lijupani nacho ya lijupani mi cupani mi cuspasamuni chay conaca chay tiempo presente progresivo chica y más pata chamo sina chay sina progresivo ni su chay y más gerundio tag na kichapin chay ta ya se espalde caiman chica chay pi rima huspa ñukanchi yo na honchi ñukanchi pa pachaka na kai pachay jacho ñukanchi pa pachaka y moro achachka manda wañungo kaman chay pacha mi ñukanchi pa o sea chay pacha mi ñukapo nacho ñuka kawasana pacha kai wachachka manda wañungo kaman chayka chay tukuy pachami ñuka kaita yalijushpaka yalijun nacho yalijun o sea pasando chayka riki ñuka pa yuyaypika chay mandami tukuy pacha yarispa kawasanchi ñukanchi mamitata ñukanchi yayakunata ima nishka wakimi machashpaka wakashpandi hasta ali shinchi wakashpa chayka yarishpa ali kutin mastimi yuyarishpa ña yalinchi nacho pero chay yalijushpaka mana hichushpaka sakinchika chay tiempo nishun chay tiempo cósmico nishun chaypima warkurishpa tukuy sakirin chayka chaymandami ñukanchika kutin chayma tiranchik kutin tiranchik chaytaka kashanikunaka tiempo cíclico nin bueno pero bueno kunan pika asata nikunchik ari nishka kuna paktachi maikamata asa chayka chayma tirangapa pero chaykuna hawa están rimanakus katingapa yachikuna mana rinchi machikuna machi Daniel tigra munchi radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Soy Eduardo Calero,

Sina me kan wasikuna hasta un kakaita kiwan pas ñaja man imaginem rima rikurkanchi hasta un kawakin pika ari nishka kuna wa mai kama pakta chita usanchi o pakta chinchi sina chaita sa rikunga pa wakin pika huyai kuna pipas na ari nika pakta rikurin kana chu ratu pachapag sa ari ninguna katitaka sina man yo kan chitaku machis pasaki ari un machis pasaki hasta ka huyai ni minispata huyai sa minispata ya ya malish paka ya malish paka ya rinja ari sina me recono mas sikuna sina pas chaiña kamanis ka sina ka chai ari ni pakta chikuna en kai kuna bi pas rikurin na chum wakin pika wak ra tu kamaja ka ari ni na kuncho ari ni kuna o na chu e ka tipika ya wak chinchija na chum iskai pachakuna matian chaipi ñukanchipak rimaykunata rikungapak kallaripi kanachu ayllúwan rimarishka rimay osea kikin taitawa kikin mamawa kikin mamata kikin taitata nishka o kikin nishka chaitaka mana fakitukun mana hawaya sakishpa ritukun nacho chaika yapaya hatun mas nisha yapaya sapi rima ima kan chaika nacho kikin bataita kikin mama ima tapish ningman kikinda shina pero kikin pura kikin wang china pura ya tiarishpa nacho kanda chaupi pitiachishpa rima ika jarin chaika chai rima ika yapaya nishun samayu rima ima nacho chay shuk kutishuka kutin llaktapi rimashka chay ima shuk rimay ña kutin chay llaktapi rimashka pues na hawa fakinezaka ari chayta nika chayta chay ishkay rimaykuna ma hatun rimana pachakuna kan ayllupura ayllupi rimarishka shina llata osea ayllu ukupi ari nirishka shina llata llaktapi ari nirishka chayka chay ishkay pachakunapi rimashkakuna ma yapalla samayu rimaykuna kan chayka shinapash mastimi kutin kay kawsaypika rikushkanchik nacho llaktapi rimashkata llaktapi mastimi tukuykunaman rimashkataka imapak mana imapi musuy tukun yankata sakin ichushakta riman kutin ñukanchikpak llaktapi rimashkaka nachushak rimashkakanka nacho nishunch shina hatun concentraciónkunapi estadiokunapi pugna pampakunapi tanajushpa hasta hatun autoridad nishkakunata pushamushpa ña rimachin nacho payka nin nishuncha por el fortalecimiento de la identidad nishpa hasta mamaku riman pero chay nishkamanta imata paktachin nima guta chayka chushak rimaykuna kan nacho chushak rimaykuna yangamanta rimaykuna yangamanta o sea yangata nishkakuna rikusakirin ña chayka chaypimi kunan pachakunapika yapata urmanakunchi yani Nacho ya pato por manau chiani. Che ayu kupi rimaskata o ayu kupi che ayu kupi ari niriska che pachata ama fakis pachara likanchiman Nacho. Nia konambi kajakta pe rimaska kona kanya wagli riska rikurin Nacho wagli riska rikurin che ka imas nachari ali china kanga cheita pero sinapas che pachaka hatun mucho riska pachamakan. Che pe mari nyukanchipag yuye kuna pas paskarin kona che pe mari nyukanchipag imata arinna kona ima pakta china kona tabish arinna kunchi na chay jakta ukupi sinapas chay arinishkata mana pakta chinchi mana imatapis ruranchi chay nishka manda chay ka ima patak sinakashpaka ayju ka maste jakta ka kan ima patak jakta kan nacho chay ka chay ta nyuka tapunin nacho masikunata sina shukta pushak masikunata siski chay jakta ukupi nishka mana imata pakta chinga pakashpaka yanga kan chusha kan pero sina funcionan. China funciona. O sea, China causante ni China causante. Pero chayo mari jacta da kana sinche china honche hasta unga jacchispa na honche. Ari. Chayka na imapa alikang. Ari ya pa zuzai kunata tarin chiza rikun chiza. Pero China pues mane imatokus kisina rikurin. Por ejemplo, chayo. Mane imatapakta chirin. Ari chayo época electorera ni skapche ari zikuna buche ya pa. Atukui kunawan, tukui candidatos ari ninguna nacho. Ari chayta rosami ari kaita pakta chami ari kai pibin tukui ya na pasami ari tukui ari pero ña paikuna nin ña ninche jaka misanga cha chuma shanya sino misak pika ña kan ari nerkan a ver mai pita gi makilkas mai pita ñuka ima aspishkani y chaiwan ka ima exikitu kun unak saka ima pas unakancho manak saka apa muñe kisgatani. O sea, yangamanta y marines que algunos se quieren, napacta chirin. Y kuna pica, chayñaja manacho kik, ni kurgan imashi Carlos, nacho chay mundo de escritura en el que me chime. Chay kilkashka kuna ma shu causa y pachata charin, pay munaya, o sea, kilkashka pa munaya, causa y tacharin, nacho. Pero si napas nyukan chica, o sea, chay kilkashka kuna. Mana mastimi wangurin ñukanchipa kausaiwan wakingunapi ka wangurin kuna pero sinapash yapasha chay kilkashka kuna ka yapasha tiyan nacho, o sea, kikinguna rikunkichi biblioteca kuna ata chay libreria kuna ta nacho yapasha kilkashka kuna tiyan sinapish chaypika shuk paykunapa munaylla shuk kausita chariklaya rikurin nacho sinapash chay kilkashka kuna ka wakinbishami ñukanchi kausaiwan kutin tuparin wakinbish nacho chayka chay wakinbilla tuparina manta chay tukuykuna ka tiyan ari shinami kan shinallatak ñukanchik bueno ñuka gapi tapurini chay kilka katishka chaykunata imanishpa de ñukanchik wasi uku kawsay ñukanchik ayllu kawsaypika nishun chari sakinchi o nakashpaka mayjin pachakunapika ñukanchikllatik chay kilkakunata hapishpa mas bien chaykunata ninchik ñukanchik la palabra es mas ñukanchik kawsaypika ñukanchikpaka ñukanchik rimashka chaymi hasta un kan shinapash bueno ñukanchik kay ay hatun villakunama shamushpa mas que todo nishkanchik bueno chay kilka katish chaymi hasta un kan ñukanchik ayullaktakunapi rimashkalaya shina nishpa pero shinapash chayta ashtan chikilkata medio wakllichinami kanchik ñukanchikka mas bien ñukanchik rimayta ñukanchik ayllukupi rimay chayta ashtawan mirachishpa shinallatak sisayachishpa katina kanchik o sea na mashtimi mashtimi wakllichinata na shina yanachuykanchik yani ashata shukta yanakanchik yani o sea chay kilkakunaman kilkashka kunaman na kuna kan tukuy pachata tukuy kawsay pachata nacho chay kuna kan muchurishkama kan shuk antalaya nishuncha shuk bishalaya shuk mangalaya nacho manga guta muchurinchik nacho chay mikunaguta chaypi yanungapak nacho chayka shinallatama kilkapa shuk antalaya sakirina kan chayka mana kutin chay ñukanchipak kawsayta ñukanchipak tukuy kawsayta mana chay mishachu nacho mana chayta misachu sakishpak hasta ungarin chaytaka hapishpak imagupapash ñukanchik kawsaypaka musurishka kachu nacho shinapash imamantami chay mashtimi chay kilkashka wagli chita ushan ñukanchikpak kawsayta imaura ima pachapitak chaykunaka wagli chitukun ñukanchik kawsayta chaytami ñukapika rico y pactana canchi en nacho imagina que chay wangi chita usan nyu canchi pa kausait wangi chita usan ta rikus canchi nacho mastimi kunambika nacho chay tukuisa rimarispa kilkanchi kaita rashunispa kaita pacta chunispa kilkanchi nacho sinapas chayta chay tukui rurus kata kutin nya mishu manda shamushpa pa autoridad kunaka manda chita kaimata ha imata arin nishanin Nacho ñukanchi picharinchi ninchi ñukanchi pa tan nachi manda kaimi kaimi ñukanchi pa kari nishka nishpa rikuchina kunchi kai resolución da kai kai acuerdo pa pacta chipa nishpa nanchi pai kana na na na kai taka técnico kuna me rikuna kan técnico kuna me da kan analizana estudiana técnicamente rana kan nishpa nin pai kuna nacho chika imata nihun che técnico ka técnico ka mai pita kan técnico nishka ka ima kausaipi ima pachamanda ima jatamanda ima ijumanta shamuhun pai ka O sea, técnico que manda chay con amanda shamhunga, técnico que chay tuku y manda karu yaspak, shikan yaspak, paisa shikan tiarispak, chay pima paika kilkahu. Chayka chayta, yaktapi kausayman satingapa munan. Nacho, chica, chipima yakichi shamun, o sea, chica, shukshimi pinishpaka, shukshinaya kilkashkata, yaktaman kaimi yaktapakause nispa, rikuchihui, chipimi yakiapan yaktapakause. Nacho, kutin shinapas nya kutin, nya shuk yaktapi tukuyakuna arinishkata kilkashkata, nya kutin shuk manja, karuritamanda shamushkaman, kaitami kanga arina kangi nispa nihui, chipas asata wakimbika, yakichi. Si tú con eso, su pa causita, su runa pa causita en eso. Pero si no pas, mana chay imagina su ya cuten, chay tú que ya está muy un diman, caíta mi pacta sin acá en que na chay chay sin ajeta ya que chinjo. Chay su ya niscata, su ya kilkascata, ya está man chay tú cuita, caíta mi pacta sin acá en que chinjo. Chay mi hartun yali ya que chican. Cuten ya está manda, ya está pear niscata, su ya mucho ya muman, caíta mi pacta sin acá en hispanico y chica su imagina chay masita yacta okuman kimi chingapa rurajo y mikan masikon nacho pero si napas chico namanda ka shukta shuk konata astawan yuyanar ormanchi nacho imagina nyukanchi pa rimashkata nyukanchi pa nishkata pakta chipi y ruraripi churangapa nacho manakashpa ka rimashapi amasakirichu ari wakin chay tema kunan pikanin wakin kunan pika ñakunan pika rimayapi tukuy pasakirin rimayapi ni matas na pakta y sinata rikunchi wakin pika ayllu llaktakunapi wakin pika ñukanchi chay tandanakuy kunapipas organización kunapi uchilla kunapi hatun kunapipas y shinallatak ani kayninchik tukuy mama llakta ukupi tandarishka chay uku kunapipas asamblea kunapi congreso kunapi yapas rimarinkuna nacho imaninkunami chay chay imaginanimi chay mesas de trabajo y manispa chay kunata rurankuna pero shinapas ña hasta kishka hasta kirishkata pues na paktachina peor rimaypi ima nishka ari nishka kunata karin nacho y kunampika kutin bueno hasta un shuk yuyay kunata karana kunga pastaki kunata charinchir yamashi kuna taki un risho asan chay kipa ña tigramuch tukuchi pakatin kapa ñami kutinja tigramopanchik mashikuna imanallata jialina jupanguichik kikinkunata gama yapa shay huchispa kangapa munapanchik shinapas wakinbika shay huchinchilla wakinbika piñalla ima wakinbika kanna shinapas kikinkunama yuyarishpa mi shamupanchik nachuta kikuna awan shina ima gutapis rimanajungapa mashikuna chayka kunanga kay castellanupi kay el valor de la palabra pacta china shimimanda rimashpa mi kanajupanchik mashikuna chayka asata imashinata nisha mashtimishugo imashta kashanupika kichuapika nina yari kashanupika nasho analisis académico nishkata rona hunchi nasho shinapash pero chayka kichu aman tigra chingapaga shitaki imashta nakapani Sí, yuyarikun nacho. Imata ima pachakuna ta kan nacho chay yukanchipa rimaikuna, ima pachakuna ta kan nacho chay pacta china rimaikuna ka ima pachapita rurarin, mana pacta china mana pacta chiska rimaikuna ka ima pachapita rurarishka nacho. Chayka chayta asata ña puchukashpa sakingapa kikingunawan, sina iskay pachakunata nacho rikunashkanchik. Nacho, shuk pachaka kan ñukanchik llakta ñukanchik ayllu ukupi rimarishka chay imata gari nishka chay rimaikuna ka pacta china pacha maski ima pachapash ima mashna watata hipayanakushpapash pacta china kan nacho chay rimaikuna ka kutin shuk ima llakikuna kakpi por ejemplo llakita allichishpaka llaka imanta pachaka ama chinan ari nishpa ari nishpa nakishkashkamanta pacta china no chayka ña ari nishkaman chayka nacho chaypika kamba causaita pachama imashina nishpaka nacho comprometido sakingi nacho kamba causaita tukuy causaita ima kamba ima pacta chinakunata ima tarinakunata imataj pacta chinakunata tukuyta ma chaypika ña watashpa sakiungui nacho chayka chaymi ayllupi ari nishkataka pacta china urman mashikuna kutin shuk pacha nacho shuk pacha rimaikuna kakan kay llaktapi rimashkakuna chayka llaktapi rimashkakunatami wakinpika mana yapa pacta china junchik hasta un bache que caro manda que seamos que más chico no van chita que ya que apas para canas que enchina chon más teme que hay político ni es que más chico no ya está pidiendo manga para seamos pi chica pa y con apas ni es que con acá ni a chaguta pues manda pactan chica chay pi walking una capa ya que te pa y con agua pacta rim na que manda acá ni un canchipas manda li pi sakirinchi nacho manda pacta chichina sakirinchi nacho chica chay manda wakimbika jakta ukupi shuho nacho ayllupika nacho tauka pura kancha ayllukuna o sea churikuna taitakuna mamakuna mashti wakimbika ña chay hachunguna o mashakuna ima shamushkakunapash chaypa hawan nacho hatun taitakuna hatun mamakuna chay tukuy ayllupika kanchik pero shinapash chay ukumandaka chay ukupika shuk chawpi tian nacho shuk shunku tian nacho taita mama y shuk churi o shuk ushushi nacho chayka paikuna nishkami shuk sapi laya kan shuk shungu laya kan nacho chayka shinallatami chay ayllupi nishun chay llaktapi nishun chay llakta ukupi hatun taitakuna nishka hatun pushak taitakuna nishkaka pacta china pacha shimi kan mashikuna chayka karumanta shamushka nishkakuna ama ñukanchik llaktata waklichishpas sakichun nacho chayka chaymanta ashtawan shuk pachami tiyan mashikuna chayka ña kikin purasha rimari o sea kikin pura kikin llata kikinwan rimari chaita mi mashtimi ima kuna sina pacta china nana kikinllata kikinwan rimari ima pachapita kikinllata kikinwan rimaringi kikinllata kikinwan ima pachapita rimaringi ima yuyarikunapi kan chaita mi castellanopika oración nin castellanopika chaitaka oración nin ñukanchik kawsaypika chaitaka mañay ninchik nacho kan no se pacta kikinguna charingichi macha kikinguna pa llaktapi nacho upuyuguti macharinchik urkuguti macharinchik shina imapash wayku hatun rumikunata hatun kirukunati macharinchik nacho chayka chaywan rimaringapaka mana tukuylla rinchik kikincha rinchik kikin kashkalla taita kashkalla o mama kashkalla shina kikincha rishpa ña chaypi rimarin nacho chaymi chayka astawan tukuyta yalishpa samiyu rimay kan Bueno, sinaka chay pachakuna ña yachishka kan. Sinapas kay ukupi, por ejemplo, ñukanchi imata arini tukunchi, por ejemplo, Machi Carlos, Machi Marcelo, Nacho fiki payan kaymanta pachaka. Ima ningima. Tukuy pacha shamusha, anda, tukuy pacha shamusha. Nacho, pero samunga, pero Nacho fiki payan kaymanta pachaka. Pachakuna fiki payan paisi. Mashti tukuy pacha shamusha taka arini panimi, sinapas Nacho fiki payan nikuchika. Chay tambe arini naka. Ñuka warmita anchi taka naka panachi. Machi kuna, kaygun tukuchinchi kayakama, kaya tigramushun Rimaikunawan. Ari kayakama. Ali ali pangichi kayakama. Riksinakuy. Kay pachakama kay uyachita apamushkanchi. Yuyaikunawan, wigaikunawan, takikunawan, napaikunawanpas, chamupunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Intisisa, chinallatak, kaypimi kanchik tandanakuykunami rurashkaka. Michakama.